Amigos, amigas oyentes, el día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con la directora de la Biblioteca y Archivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es Tanya Benítez y la hemos invitado con la finalidad de conocer cómo está la biblioteca de esta institución, cuáles son las acciones que van a desarrollar para mejorar, para visibilizar también a este espacio que de alguna forma se piensa para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los amantes de la lectura y sobre todo también para los amantes de la investigación. Bienvenida a usted, Tanya. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y un saludo para todas las personas que nos escuchan. La Biblioteca de la Casa de la Cultura desde el año 2019 está en un proceso de transformación. Los fondos que pertenecieron a la Biblioteca Nacional por esta disposición de la Ley Orgánica de Cultura salieron o están todavía saliendo a la Biblioteca Nacional. Tenemos fondos importantísimos que se albergaron aquí desde 1983, como el Fondo Jesuita, teníamos algunos libros incunables y gran parte del patrimonio y la memoria de nuestro país se está trasladando a la Biblioteca Nacional, ubicada en el ex hospital Eugenio Espejo. Perdón que le interrumpa, y hay algo que sí la comunidad ecuatoriana, el país, sobre todo quienes han venido a esta biblioteca, deben conocer. Bueno, usted acaba de decir, por cumplir una ley, una norma, los libros tienen que salir, pero sí nos gustaría que usted nos comparta, por ejemplo, ¿está bien justificado esto de que la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana haya perdido estos libros? Es que no es una pérdida. En realidad, nuestra misión como biblioteca pública es otra. Y justamente cuando se terminen de ir los fondos, que será a finales de noviembre, podremos empezar con este proceso de... Es una reformulación de nuestros objetivos. Nosotros como biblioteca pública lo que necesitamos ya no es la catalogación y el inventario y el cuidado de fondos antiguos. Nosotros necesitamos fondos nuevos que sirvan para la formación de públicos infantiles, juveniles, para que las familias vengan, que este sea un espacio de aprendizaje, de investigación, pero también de ocio, de diversión. Entonces, esta es una oportunidad para que la biblioteca pública, y no solo nuestro espacio aquí de la Biblioteca de la Casa de la Cultura, sede nacional, sino las bibliotecas de todas las provincias, empiecen un proceso de transformación. La Ley Orgánica de Cultura también nos manda a trabajar en red, y nosotros estamos coordinando desde aquí la Red Nacional de Bibliotecas de la Casa de la Cultura. Terminamos en estos días el periodo que tenían las bibliotecarias, bibliotecarios y los directores y directoras de las provincias para enviarnos una información de diagnóstico. Les enviamos una encuesta y estamos tabulando los resultados para saber el estado en el que se encuentran las bibliotecas de las provincias. Tuvimos ya un diálogo con las compañeras bibliotecarias y compañeros el día lunes, en donde nos estuvimos enterando de la problemática. Hay muchos núcleos que no cuentan con espacios, no cuentan con servidores en la biblioteca, tienen bibliotecas cerradas. Todo eso, realmente lo que nosotros necesitamos ahora es enfocarnos a un trabajo en red a nivel nacional. Y eso lo vamos a hacer a través de este diagnóstico y poco a poco vamos a ir caminando para construir este espacio de libertad que llamamos nosotros a las bibliotecas. Ahora, esta propuesta que ustedes tienen ya planificado con qué fecha van a arrancar, por ejemplo, la apertura aquí en esta nueva biblioteca. Recordemos que acabamos de escuchar, pues, precisamente esta biblioteca no podía dedicarse quizá a ese trabajo de mantener estos libros y ellos se han ido y están a buen recaudo, porque también hay otras metas, otros objetivos que se ha propuesto la Casa de la Cultura Ecuatoriana para esta red de bibliotecas que inicia aquí en la Casa de la Cultura y que se va por los diferentes núcleos del país. Entonces le decía, hay fechas ya en las que se abrirá esta biblioteca con esa misión que ustedes tienen, con esa visión y que obviamente causará impacto en cada uno de los medios. Nosotros tenemos fechas aún parciales, digamos. A finales de noviembre se terminan de ir los fondos de la Biblioteca Nacional, fondos bibliográficos y también muebles de la Biblioteca Nacional. Eso nos permitirá finalmente mirar nuestro espacio y poder volver a organizarnos. Hay también una posibilidad de que compartamos cierta parte de la biblioteca con la Cinemateca. Entonces estamos en estos cambios. En esta semana tuvimos una reunión con el Colegio de Arquitectos, la Cinemateca, el Museo, el señor presidente, por el tema de quizás la construcción de un complejo que nos permita articular el espacio del museo, la Cinemateca y la biblioteca para brindar nuevos servicios al público, no solo de Pichincha, sino a nivel nacional. Y a propósito, ¿cómo les fue? ¿Hay esa posibilidad de que el uso de los espacios de la Casa de la Cultura, pues a cambio de eso, puedan ellos trabajar en lo que ustedes están mencionando, porque de alguna forma pues esa será una forma de apoyarse en los recursos institucionales? Así es, sí, justamente la Bienal de Arquitectura para el 2022, ellos requieren los espacios de la Casa de la Cultura y digamos que en contraparte nos van a ayudar con un estudio oportuno, urgente de nuestros espacios, unos estudios técnicos que nos permitan saber cómo es que los vamos a volver a ocupar. Sin embargo, hasta que eso suceda, estamos aprovechando la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, que es el próximo 24 de octubre, y nosotros vamos a hacer una apertura pequeña de la biblioteca. Vamos a recibir a tres grupos de estudiantes de colegios en la sala Jorge Carrera Andrade el martes, miércoles y jueves de la próxima semana, para esto dentro de las Jornadas Nacionales de Lectura que estamos organizando. ¿Cuál es solo una parte, solo una partecita de las jornadas, si bien es cierto, uh-huh. Día de las Bibliotecas, que ustedes saben se les da fuerza a nivel latinoamericano y por qué no aquí en nuestro país? Otra de las interrogantes sería, ¿cuáles serían las acciones que ustedes van a emprender en conjunto con los núcleos para fortalecer el trabajo en estos núcleos y obviamente pues buscar a esos públicos para que asistan, para que tengan esa disciplina de leer? Nosotros necesitamos desarrollar algunos procesos, algunos manuales que puedan también irse aplicando en cada una de las bibliotecas. Y bueno, hemos empezado con el diagnóstico que ya les mencionaba y vamos a tener una serie de charlas del 18 al 28 de octubre, también en el marco del Día de las Bibliotecas y con una actividad que le hemos llamado Bibliotecas Transgresoras, Espacios de Libertad, charlas para el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas de la Casa de la Cultura. Hemos invitado a exponentes nacionales e internacionales como Francisco Delgado Santos, Lisset La Antigua, Soledad Córdoba, estará aquí Andrea Talamoni, que es representante de Iber Lecturas, trabaja ella en la OEI en Argentina. También estará Gonzalo Yarzún, que es un bibliotecario experto en el tema de bibliotecas, él fue director de Iber Bibliotecas hace algunos años. Todos ellos nos hablarán sobre este objetivo importante, esta transformación, esta nueva visión que pretendemos dar a las bibliotecas, sin dejar de lado la catalogación, el inventario, todos los temas técnicos de análisis documental. Necesitamos pensar en la formación de públicos, en el desarrollo de nuevas colecciones de literatura infantil y juvenil, lo que hablábamos hace un momento, los servicios de extensión bibliotecaria. Necesitamos que los libros lleguen a las personas. Cuando hay lugares donde la gente dice, no, aquí no leen, no leen es porque no tienen a la mano unos libros, no tienen bibliotecas abiertas que les permitan llegar, llevarse los libros a casa. Todo eso vamos a hablar durante el conversatorio y así vamos a ir poniendo como algunos puntos, algunos hitos importantes a ir desarrollando durante este periodo que estamos aquí. Cuando usted nos ha mencionado de una nueva biblioteca, significa que también van a necesitar el aporte de los nuevos libros. ¿Cómo se abastecerá la biblioteca? Bueno, nosotros hemos puesto unos recursos para adquisición de libros el próximo año, tanto para la biblioteca de la sede matriz como para los núcleos. Empezar No necesitamos muchísimos libros, necesitamos los libros adecuados y que quienes están al frente de las bibliotecas, sean bibliotecarias, bibliotecarios, mediadores de lectura, gestores culturales, los hayan leído, se apropien de esos libros y tengan la capacidad de entregarlos también a la gente, leerles en voz alta, narrarles, permitirles a través de los libros que tengamos descubrir otros mundos también. ¿Cuáles son en este caso los libros ideales para que estén aquí en la Casa de la Cultura y también en sus núcleos? Bueno, tenemos diversos libros. Podríamos empezar porque acá tengamos literatura contemporánea de las últimas autoras ecuatorianas que ahora se les considera el boom. Necesitamos también libros clásicos y necesitamos lo que nosotros llamamos este nuevo desarrollo de colecciones de literatura infantil y juvenil. Ese es como un fondo importantísimo que requerimos. Hay libros de autores nacionales como de Leonor Bravo, Francisco Delgado Santos, Edgar Allan García, Juana Neira, Lisset la Antigua, y de autores extranjeros como Oliver Jeffers, Anthony Brown, Isol. Bueno, la variedad es inmensa, pero tenemos las posibilidades de que lleguen estos libros acá, así que esperamos que el próximo año contar con esos recursos, porque eso es parte de la renovación, eso es parte de la estrategia, contar con unos libros que nos permitan el fomento al lector. Y bueno, también vamos a hacer un trabajo con las editoriales. Aquí hay editoriales importantes, independientes, pequeñas, como Chacana, como Andarele, De Ida y Vuelta. Está también las editoriales más grandes, Océano, el Fondo de Cultura Económica, está... Bueno, hay una diversidad, así que lo que leo, sí, a ellos les quería nombrar también, porque en Tungurahua hace algunos años ellos nos hicieron una donación importante, 250 libros que nos permitieron empezar con el trabajo de préstamo de libros a domicilio. Así que yo creo que cuando desde afuera la empresa privada también vea el esfuerzo que estamos haciendo acá en la institución pública y las ganas que tenemos de cambiar esta visión y la apertura que vamos a dar a nuevos públicos, también nos van a apoyar, y eso es una cuestión de gestión que la vamos a hacer en el 2022. Bueno, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que está con nosotros Tanya Benítez, directora de la Biblioteca y Archivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quería poner un ejemplo. Si bien es cierto, y esto va en función de saber si se va a desarrollar alguna estrategia en función, por ejemplo, para atraer esos nuevos públicos que usted ha mencionado, trabajar con los niños, con las niñas. Recordemos la época estudiantil del colegio, cuando nos dicen tiene que traerte el libro para leer y trabajarlo aquí en clase, que lo están leyendo, pero muchos niños dicen ese libro no me gusta, no es mi ideal, quisiera otro tipo de libro. Se ha tomado en cuenta, por ejemplo, conversar con ellos, hacer alguna encuesta para saber qué libro es el ideal para de alguna forma poderles atrapar. Sí, bueno, de eso ya hay varios estudios. Lo que hay que recomendar a los niños por edades, por intereses, sí, de eso, bueno, yo vengo del mundo de la mediación de lectura, justamente, tengo una formación en una maestría en literatura y un diplomado en promoción y fomento a la lectura. Entonces, hay muchos estudios, en nuestro país no se han aplicado, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, las docentes vienen también formándose en literatura infantil, que es algo que nosotros venimos luchando hace varios años ya, en que el currículo de las maestras que se forman en parvularia, en pedagogía, también incluye la literatura infantil para que ellas tengan otra visión, porque cuando los maestros, las maestras tienen otros referentes, pueden abrir ese otro mundo o un abanico de posibilidades a las niñas y niños. He sabido también que cuando los padres y madres de familia, cuando en casa no hay una biblioteca, la única oportunidad de los niños y niñas es ir a la escuela y ahí encontrarse con este mundo de la literatura. Y si no tenemos una escuela, unos maestros, maestras que nos abran estas posibilidades, estas puertas, para eso estamos las bibliotecas públicas, para que puedan llegar a estos espacios, leer con libertad y llevarse también libros a casa. Ese es el objetivo. Bueno, y para finalizar, señora directora, quisiera que nos comparta es cómo la gente o cómo las personas, o es cerrado esto para participar en bibliotecas transgresoras, espacios de libertad, charlas para el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas de la casa y de los libros. Sí, bueno, la gente va a poder participar a través, bueno, los bibliotecarios y bibliotecarias de la red nacional están invitados y recibirán también el enlace para que se conecten directamente a la sesión de Zoom. Y de ahí hemos hecho varias invitaciones, por ejemplo, a la Red Metropolitana de Bibliotecas. Vamos a abrir la invitación para la Asociación de Bibliotecarios del país, y está abierta al público en general. Se van a transmitir las charlas a través de la página de Facebook de la Casa de la Cultura desde el lunes 18 al viernes 22 a las 15 horas, y tendremos la última charla el jueves 28 con Gonzalo Oyarzún a las 15 horas también. Si es que, bueno, muchos nos han preguntado si es que se va a entregar un certificado, así que lo haremos, entregaremos un certificado de participación para quienes estén en todas las charlas. Tendremos ahí un registro de los participantes y así podrán llevarse también esto. Y dentro de este mismo espacio de bibliotecas transgresoras, de espacios de libertad, hemos organizado unas jornadas nacionales de lectura, aprovechando la virtualidad que de alguna manera también nos ha servido y apoyado en el trabajo bibliotecario. Vamos a juntarnos con niños y niñas de Loro, de Imbabura, de Los Ríos, de Pichincha, de Azuay, Cañar. Vamos a estar más o menos en 10 escuelas de 7 provincias de nuestro país con estas jornadas de lectura, con niños y niñas de 5 a 12 años aproximadamente, donde vamos a cantar, a jugar, a leer en voz alta, acercarles de alguna manera a este mundo de los libros. Queremos agradecerle a usted, señora directora Tanya Benítez, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura, y ya saben, una nueva cara para las bibliotecas de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a celebrar el Día de las Bibliotecas, ya saben, con un buen libro. Esa es la oportunidad para llegar a sus hijos, sus hijas, y también viceversa, esposos, y bueno, en fin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto.